Caracola Contramano, Soda Estéreo, Guacho, Los Redondos, Guasones, Muerte al Tío Costa, Virus, Se va el Camello, Ilia Curiaki, Él Mató, Salta la Banca, Cruzando el Charco y de muchos más. Bienvenidos al último programa, la última edición, la edición número 12 de ¿Qué me hablas? Este programa de rock que hicimos con María. Hola a todas, ¿cómo andan? Y Macarena. Hola chicas, ¿cómo están? Medios melancólicas, ¿o no? Llegamos al final de temporada. Temporada 1, episodio 12. Somos como Breaking Bad nosotras. Bueno, vamos a tener un programa bastante cargado de varias cosas. Por un lado vamos a hablar de los 2000, para cerrar esto de que veníamos haciendo por década. Vamos a hablar del rock de los 2000 y también de la cumbia, porque en los 2000 surge la cumbia villera, ¿no? Claro, uno de los movimientos más importantes. Con las bandas más importantes.